hablemos un poco de ellas, para que menos nos duela. Cuéntame la tuya, Javi, la pena que te envenena. Está bien y me hará bien platicarte de mi pena. No hay corazón en mi pecho, se lo di a ella y no era buena. Pienso en ella aunque no quiera y ella ya ni me recuerda. ¡Ah, qué caray, tu choche! Fíjate, compadre Lupe, se me está muriendo el alma. Le di mi vida y mi todo a la mujer que yo amaba, y el alma despedazada me dejó mi choche mana. ¡Ay! Hablemos un poco de ellas, para que menos nos duela. Cuenta la tuya, Ramiro, la pena que te envenena. Ok, voy a platicarte, mi querido compadrito, que un día le entregué una niña todo mi corazoncito. Se fue y no puedo arrancarla de mi mente ni un ratito. ¡Ahora te toca a ti, compadre! Yo ya para qué les cuento, a mí las penas me bailan. He tenido mil quereres y mil penas que me matan, pero la que más me cala es la que me dejó mi Naila. Pues ni modo, mis bronquitos, las penitas no son gripa, y la vida ya no es vida sin una mujer bonita. Si ellas nos dieron las penas, tan solo ellas no las quieren.